Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Miércoles 14 de octubre del 2015, comenzamos a las 2 de la tarde y un minuto. Y como todos los miércoles, toca Todo Baloncesto 95.0. Hoy debutamos con nuestro programa, sección, horario de una hora. Bienvenidos. Y como siempre en este horario, los días miércoles y hasta las 3 de la tarde, y agradecemos vuestra gentileza de acompañarnos en el 95.0 de la FM, parte importante, los tertulianos de este programa de Todo Baloncesto 95.0 de la FM. Don Fernando Rejón, ¿cómo le va? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo, Fernando? ¿Bien? Muy bien, muy contento y con mucha ilusión de estrenar horario nuevo, de poder compartir una hora entera de baloncesto con todos los oyentes y de verdad con mucha ilusión. Uh-huh. Rubén Valero, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí estamos. Genial. ¿Todo bien? Esperando el programa de una hora. Don Carlos Miguel, muy buenas. Hola, Juanma. ¿Qué tal todo? Pues muy feliz de cuanto más bombo y más difusión se le dé al baloncesto, más contentos estamos. Os lo habéis ganado, un lindo deporte que tiene muchos seguidores acá en nuestra ciudad. Y ya en los próximos minutos, a través de la línea telefónica también, parte importante de esta tertulia, Jorge Monge. Bienvenidos entonces a Todo Baloncesto 95.0 la FM. Y a las 2 de la tarde, 3 minutos, chavales, como no, con la actividad local del baloncesto, partido que habéis ganado el domingo a mediodía frente a ese equipo de Cuenca que les visitaba. Sí, vamos a hacer un breve resumen ahora del partido. Vamos a intentar que sea lo más claro posible, que luego nuestro base, el base de nuestro equipo, Juan, nos tira de las orejas y dice que no, el otro día nos tiró de las orejas. Fiel oyente, por cierto. ¿Eh? Fiel oyente, que le saludamos, que seguro nos está escuchando y se lo iba a decir, pero además que dice, no, explicarlo bien, que yo estaba allí en el partido y me enteré, pero que luego los oyentes, si no tal, pues vamos a intentar explicarlo bien, dar pasito a pasito y explicar el partido. Evidentemente muy contentos por la victoria, la primera victoria de esta temporada en casa con nuestra afición y bueno, pues ahora explicaremos brevemente el partido. Yo creo que el domingo se vio claramente lo que es jugar en la Primera Nacional de Castilla-La Mancha. Juegues en casa, juegues fuera, ningún partido va a resultar cómodo, te va a resultar fácil, porque si os disteis cuenta, los equipos vienen muy bien preparados, muy bien armados, con gente muy solvente dentro de la pista, con gente muy alta y bueno, pues lo que hemos dicho al principio de temporada, ¿no? Que no va a ser nada fácil ganar ningún partido este año. Sí, yo creo que por hacer un poco un símil, fue parecido el partido jugado en Toledo, pero al revés. Uh-huh. Empezaron ellos muy fuerte y estuvieron dominando, y luego al final los que nos llamó la tostada en este caso fuimos nosotros con un gran último cuarto. Yo creo que la segunda parte en general sí que estuvo el equipo a gran nivel y el último cuarto rematando la faena. Sí, bueno, vamos a poner en situación lo primero, que nos hemos lanzado a hablar del partido. El partido fue en casa contra Cuenca. Cuenca, que había ganado el primer partido en su casa y bueno, el partido al final se decantó del lado del Talavera. El resultado fue 72-63, un partido muy muy igualado de principio a fin. Al final, pues bueno, el Cuenca, recordamos, hay que decir y hay que ser justos, que no vinieron con todos los efectivos, que les faltaban varios jugadores. Sabemos que esta liga, pues por temas, muchos temas de veces de trabajo, de viajes, de lesiones y todo, pues no se pueden contar todos los equipos con todos los jugadores que quisieran. El equipo viene un poco en cuadro y plantó cara, o sea, fue un equipo que plantó cara de principio hasta el final. De hecho, el partido empezó dominando Cuenca, salieron haciendo un buen parcial, con muchísimas penetraciones, jugadores muy, muy explosivos, continuamente penetrando, doblando el balón y costó muchísimo el meterse en el partido y costó mucho hasta que pudimos hacer frente al vendaval del principio. Ayer en la reunión que tuvimos, como todos los martes en el entrenamiento, me quedo con una frase que dijo Fernando, que fue que no nos vinimos abajo en ningún momento, supimos responder en cada uno de sus partidos, supimos responder. Y bueno, luego ya al descanso nos fuimos ya ganando de tres puntos. Y si os acordáis, el tercer cuarto fue un toma y daca, canasta suya, canasta nuestra. Y ya, lo que quiero decir, que supimos responder en otras ocasiones, nos venimos abajo, ya no nos entran los tiros, nos ponemos nerviosos, nos hacen otro parcial y perdemos el partido. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso? Pues muchísimas veces, ¿no? Sin embargo, creo que este año el equipo tiene la mentalidad bastante más fuerte, sabemos aguantar mejor los parciales que nos hacen los contrarios y creo que al final eso fue el detonante para que nos llevásemos la victoria el domingo. Claro, y eso es, yo creo que el éxito de eso es son los entrenamientos. Uh-huh. Hay un dicho en baloncesto, lo hemos dicho 50.000 veces, lo dicen todos los entrenadores, los jugadores, es un tópico, pero es la realidad, que es según entrenas, juegas. Uh-huh. El equipo está entrenando muy bien, está entrenando 3 días por semana, con un compromiso enorme de los jugadores, se está entrenando muy concentrado, luchando cada balón, aunque sea un entrenamiento, y eso al final pues en el partido... Se traduce en si otros años no se ha entrenado igual, pues por lo mismo, no se ha entrenado igual, se ha entrenado 2 días o no se ha podido entrenar bien, no está concentrado, entonces claro, los partidos se llegaba y en la primera de cambio, en cuanto las cosas no iban bien, pues se estabilizaba todo. Para quien no lo sepa, en Talavera, a diferencia del fútbol, el baloncesto no se cobra dinero, incluso a los jugadores nos cuesta algo el ir a entrenar, el ir a los partidos a jugarlo. Por eso nos llena de ilusión el poder concentrar a 12, 15 personas 3 días a la semana y tener una disponibilidad total para ir a los partidos y recorrerte Castilla-La Mancha luego los fines de semana. Acordaros que cada uno pues tiene su familia, sus parejas, incluso sus hijos y dejan ese ratito de lado pues para poder llevar el nombre de Talavera por toda Castilla-La Mancha jugando al baloncesto. Bueno, tenemos ya aquí al teléfono desde Toledo en la tertulia a Jorge Monge. Jorge, ¿qué tal? Jorge, ¿qué pasa? ¿Se me oye? Sí, se te oye. Hoy no te pillamos. Hoy no te pillamos durmiendo ni nada, ¿no? No, hoy me pilláis aquí ya despierto, bien despierto. Jorge, ¿cómo viste el partido del domingo? ¿Qué te pareció? Pues duro, porque a ver, hasta el final nos pudisteis separar al final, que fueron, no sé si, de 9 puntos ya en los últimos minutos del partido. Y yo qué sé, el Cuenca tenía al chico este que era el número 4 quizá, que metió no sé si fueron 5 o 6 triples. Sí, ha visto el Aguilar, sí. Estaba muy enchufado y la verdad es que fue, para mí fue el que mantuvo en el partido al Cuenca, porque cada vez que se intentaba escapar de 6 o 7 puntos, enseguida enchufaba un triple o 2 y conseguía meter otra vez al Cuenca dentro del partido, pero la verdad es que yo vi muy bien. Tácticamente, bueno, defensivamente creo que tenemos que mejorar, pero yo creo que vamos por el buen camino. ¿Quién te pareció, una pregunta que tengo para la gente que lo ve de fuera como tú, ¿quién te pareció el jugador revelación del equipo? Porque estamos llenos de veteranos, pero hay también gente joven. ¿Quién para ti, quién fue el no sé, quizá en el partido no, pero la sensación que te transmite a lo largo de la poca temporada que llevamos, ¿quién fue el jugador que más te sorprendió? Pues, hombre, Danete, porque hace mucho que no le veía, ¿no? Y fácil. Y se metió el hombre. Hemos dicho revelación, ¿eh? Hemos dicho jovencitos. Hemos dicho jovencito, yo no valgo. Ya, hombre, ya me imaginaba, joder. Sí que he entendido la pregunta. Sí, pues, sí. No sé, la verdad es que vi muy bien a casi todos los que normalmente juegan menos. Yo creo que todos sumaron por igual. Por ejemplo, Carlos metió un triple bueno, José metió otro triple bueno, momentos en los que el equipo necesitaba anotar, Juan Alberto estuvo bien también, no sé, yo creo que los jugadores tienen que ir poco a poco ganando importancia y ir sumando minutos. Muy bien. Sí, yo creo que también, sí que es verdad que durante el partido, seguramente lo viste desde fuera, hubo también por circunstancia del partido, creo, bastante superioridad, sobre todo dentro de la pintura. Recordamos que ellos vinieron con 2 postes, jugaron 3 pivots, pero realmente postes había 2. Entonces, bueno, pues ellos no pudieron tener las rotaciones que tuvimos. Nosotros, gracias a Dios, pues sí que tenemos más rotaciones para la pintura. Y quizá el partido se decantó al final yo creo que sobre todo en esos puntos de la pintura. Sí, o sea, ellos tenían, jugaron sus bazas porque tienen una buena línea exterior. Tenían a Miguel y a Aguilar, que bueno, pues son 2 buenos jugadores de Primera Nacional y jugaron sus cartas, pero bueno, nosotros tenemos un equipo que en superioridad interior destaca, sobre todo con Fernando, Carlos. A ver, es que en el Primer Nacional, si miras las plantillas, ¿cuántos equipos tienen con cuatro jugadores de casi dos metros? Pues yo creo que prácticamente ninguno, quitando a lo mejor Guadalajara, que se lo puede permitir, que lo paga, pues... Uh-huh. Guadalajara creo que tiene uno de 2'12". Sí, bueno, tiene el Paco Santos, este creo que mide 2'10", y lo sacan por fuera, o sea... Bueno, Paco es un alero de 1'95". Han fichado, ya te pongo entre aviso, han fichado un pivo de 2'10", 2'12 metros. Sí. Paco sí. Es ese alero. Sí. Sí, no sé cómo verás tú también, Jorge, que ya lleva varios años viendo partidos, a lo que decía Carlos de que nos supimos adaptar a los cambios y a los parciales. Yo creo que una cosa muy positiva del partido fue, para explicar a los oyentes que no pudieron ver el partido, Cuenca planteó una defensa individual durante todo el partido y creo que los 5 o 6 últimos minutos puso en zona, que la zona es una defensa que siempre al Talavera se nos ha atascado. Pero en este partido supimos reaccionar bastante bien y fue ahí cuando nos estaba preguntarte que cómo lo viste también desde fuera este aspecto cuando táctico. Cuando estabas enunciando la pregunta pensaba que te ibas a referir a lo de la zona y te iba a hablar de eso. Que cuando el Cuenca puso zona, yo, si te digo la verdad, yo pensaba, pensé, nos vamos a atascar. Pero no, la verdad que el equipo supo reaccionar muy bien y supo atacar la zona pues como se debe atacar. Y la verdad que para mal del Cuenca, pues no le salió bien el tiro y en vez de recortar y hacer más turbio el partido y tal, pues pues nosotros conseguimos meter además con bastante fluidez y pues eso, llevarnos el gato al agua, ¿no? Sí, yo creo que la única explicación que tiene que en los últimos minutos pusiera zona Cuenca, a mí la única explicación que me viene a la cabeza es el cansancio físico, que no tuvieran fuerzas suficientes, como hemos dicho, que no tenían todos los efectivos, vieron con jugadores contados y quizá porque problemas de falta no tenían en principio, y la zona pues se atacó bastante bien y no sé, normalmente una zona en cuanto te meten dos o tres canastas seguidas intentas cambiar de defensa, lo mantuvieron y les salió mal, y la única explicación que yo veo pues eso, cansancio físico de jugadores y que no les quedaba otra que meterse en zona. Además del cansancio físico también quizá era la sobrecarga que tenían de faltas. Los pibos se cargaron pronto de faltas personales. Pero en general no tenían problema, yo creo, que el equipo de faltas en general. Yo creo que más bien al contrario, o sea, sí. Las faltas, la mayoría fueron para nosotros. Sí. ¿Qué quieres decir? ¿Que los árbitros fueron anticaseros? No, yo no digo que los árbitros fueran anticaseros, yo digo que los árbitros pitaron más faltas a los locales que a los visitantes, simplemente. Bueno, es una forma de decirlo. Sí, a ver, no sé. Yo veía el cuadro, el electrónico, con las faltas, y joder, se veía bastante diferencia, ¿no? Yo creo que lo vimos todos. Creo recordar que algún pivot suyo sí que llevaba cuatro faltas, ¿eh? Cuando en el último cuarto suena, o suena que a lo mejor pusiese la zona para reservar a los pivots. Bueno, gracias a Dios fue un claro error del entrenador no cambiar de nuevo a individual porque no nos puso las cosas mucho... Y murieron con la zona. Murieron con la zona, sí señor. Bueno, al final tienes que apostar por algo y el entrenador pues pensó que era lo mejor y ya está. Tampoco... Estas cosas ahora es muy fácil hablarlas, pero durante el partido tú tienes que plantear con lo que tienes y no te queda otra. Y piensas que lo mejor es la zona y posiblemente ahora viendo el partido, analizándolo, él pensará que a lo mejor no era lo mejor y a lo mejor si se volviera el caso, a lo mejor cambiaría, pero bueno, tampoco hay que criticar eso, que yo vuelvo a repetir, el Cuenca nos plantó cara todo el partido y la verdad es que con la gente que vino y todo, se dejaron la vida hasta el final y yo para mí felicitarle y si siguen así, yo estoy seguro que van a mucha guerra en esta liga. Se puede decir, chavales, que para ustedes fue un partido muy trabajado, que hubo que trabajar bastante, como siempre en todos los partidos, pero más quizás en este. Sí, el entrenador Higinio lo describió como un partido de pico y pala. Yo creo que la frase resume lo perfecto, de ir trabajando poco a poco y al final intentar llevarte el gato al agua en los últimos minutos. pudo darse el caso y la primera victoria que no dejamos en Talavera. Por cierto, desde aquí deberíamos de agradecer al público que se congregó el domingo en el Puerta Cuartos, que fue una grandísima entrada y hubo mucha gente animando, apoyando al equipo, para ser un domingo por la mañana, incluso coincidiendo con el Club de Fútbol Talavera, que juega también el domingo por la mañana, las gradas estaban... Estaba la carrera solidaria también. Y carrera solidaria encima. La media maratón de Talavera. Mira, a mí que la tenía la puerta de casa. nosotros tenemos que decir, yo por lo menos me esperaba bastante menos público, y la verdad es que cuando vas a jugar un partido y te encuentras la grada así, es que da gusto, y la verdad es que uh-huh. Siempre es el sexto jugador, como se suele decir en caso del baloncesto, el sexto jugador en la pista, el público, y apretó desde el principio, estuvo todo el partido animando y luego pues muy contento de poder dar la victoria, que no fuéramos todos contentos de casa, así sí, es que da gusto, la verdad. Y que esperemos que siga así, porque bueno, yo vamos, siempre he visto que al principio empieza mucha gente yendo y luego va decayendo la cosa, espero que bueno... que se lo pasasen bien y que pues decidan ir al resto de los partidos, porque vamos, yo creo que es una cosa que está bastante entretenida. Y tengo la sensación de que este año va a ser diferente a lo que tú dices, Jorge, dado que creo que este año, desde el trabajo que hacemos nosotros internos en los entrenamientos, se ve reflejado en los partidos, y eso hace un síntoma a la grada, animarse a venir a venir al Puerta de Cuartos a animar al equipo. Creo que este año va a ser diferente y creo que cada día va a haber más gente animando al CB de Talavera Basket, Eso está claro. Nosotros, la gente demuestra que desde el principio sí que está interesada, y al final el papel lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer y tenemos que dar y tenemos que demostrar que la gente no se equivoca al venir a vernos. Tenemos que darles espectáculo. Tenemos sobre todo que sea entretenido, que si cambian una mañana de domingo que pone a hacer 50.000 cosas para venir a vernos, tenemos que darles de verdad motivos para decir, oye, pues he ido a ver el partido, independientemente de lo que se gane o se pierda, en nuestra casa, que vean que vamos a por todas, que nos tomamos esto en serio, e intentar darles muchas alegrías y que se lo pasen y que se entretengan mucho. Estás muy ilusionado, Fernando, ¿eh? Hombre, te veo muy concentrado en el equipo y me alegra verte así, ¿eh? Como para no estarlo. No te pongas rojo, ¿eh? No, me pongo rojo. O sea, lo digo, vamos, con toda la sinceridad del mundo, que este el proyecto de este año para mí me ha vuelto, lo dije el otro día, que ha vuelto vuelvo a tener ilusión con el baloncesto. Llevamos unos años jugando, que por supuesto siempre intentamos ser lo mayor profesionales posible y siempre disfrutamos de este deporte, pero hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto con el baloncesto como estoy disfrutando este año, como si fuera un junior casi, ¿sí? O un chavalillo. Se te notó el domingo, Y la verdad es que en gran parte o mucha parte de culpa de esto tiene el equipo de haber visto a gente con tanta ilusión y con tanto compromiso, que eso es lo que hace falta, es que tú te contagies. Si tú vas a un equipo, en el equipo no tiene compromiso, no tiene regularidad, no trabajan, pues al final un poco te contagias tú del ambiente y todo. Pero claro, al revés, si vas a un sitio en el cual viene todo el mundo a entrenar, la gente se deja la piel en los entrenamientos, la gente tiene ilusión, al final igual, te contagias y qué menos que tú que al final... Sí, yo creo que es aplicable incluso a la afición. Si la afición va a ver un domingo al equipo y ve que es un equipo que tiene compromiso, tiene ilusión, tiene pasión por el baloncesto, yo creo que al final se contagia y la propia afición es la que disfruta viendo a su equipo y son los primeros en ir, apoyar y ver ganar al equipo cuando se da la ocasión. En realidad yo creo que el público... nos ve solo el domingo cuando vamos, pero nosotros los mismos jugadores vemos cada día, cada martes, cada jueves, cada viernes cómo entrenamos, cómo nos faltamos a entrenar, y creo que eso, lo que ha dicho Fernando, te crea una ilusión y te crea un mayor compromiso para seguir, porque recordar a los oyentes lo que os he dicho al principio, nosotros antes está el trabajo, que el baloncesto, hay muchas veces que tienes que dejar muchas cosas de lado por ir a entrenar, cosa que otras personas en otros deportes en Talavera es un compromiso adquirido por en base económica, ¿no? O sea, tener un contrato, tener algo firmado en el que tienes que comprometer ahí. Esto es para nosotros es un segundo. Sí, voluntario. Un voluntario, es un hobby, es algo, y qué mejor manera que representar a tu ciudad en la mayor expresión que pueda. Ojalá jugásemos en ACB, pero bueno, estamos en Primera Nacional y es donde estamos de momento, ¿no? No, pero eso ocurre en todo el deporte. Además, Juanma seguramente lo sabe perfectamente de bueno, de muchas veces cuando critica a la gente de fuera a un entrenador, decirle ¿por qué no juega este jugador? O ¿por qué juega este jugador? Y tal. Claro, la gente ve el partido, como bien ha dicho, y Juanma lo sabe perfectamente, que sí. El trabajo diario de día a día de los jugadores, pues no se ve, entonces no, el entrenador es el que mejor lo ve, el que lo ve todos los días, y claro, ¿cómo juega este hombre, tal, no sé cuánto, si no hace nada? Pero a lo mejor ese hombre ha ido a entrenar todos los días, se ha dejado la piel entrenando, y claro, el entrenador, y al revés, ¿cómo no puede jugar este si de lo mejor del equipo? Pasa mucho en fútbol, muchas veces. ¿Cómo no juega este jugador y tal? Pero claro, a lo mejor ese jugador es un indisciplinado, llega tarde, no entrena bien, no le echa ganas, entonces pues muchas veces eso no se ve. El entreno silencioso, que lo definen así muchos de los entrenadores, el entreno que ve el tío que está toda la semana precisamente con los jugadores, visualizando y observando aquellos pequeños grandes detalles, porque al final son pequeños detalles, pero sí son grandes a la hora de determinar cuál es el 5 inicial, en este caso en el baloncesto. Entonces, claro, el aficionado llega, como tú bien dices, a la grada, Fernando, a sentarse y a criticar. Y hay que considerar también, como siempre decimos nosotros, Fernando, Carlos, Jorge y Rubén, que todos los partidos son distintos, todos los partidos son diferentes, y en el deporte siempre hay detalles, y los detalles van cambiando partido a partido por una u otra circunstancia. Entonces, de acuerdo a esos detalles, los entrenadores van determinando, de acuerdo a las características de los jugadores, quiénes son los más válidos para tratar de revertir esa situación, que muchas veces son aspectos negativos que se representan en un partido. Totalmente. Sí, y además, muchas veces cuando el entrenador decide pues sacar a algún jugador que puede pensar alguien, pero ¿cómo saca a este tío si es malísimo, por ejemplo? Sí. Pues a lo mejor este tío ha entrenado bien toda la semana y ha currado bien toda la semana, y a lo mejor no saca otro pues porque ha faltado un día a entrenar, porque le ha faltado el respeto al entrenador o mil cosas que la gente de la grada pues por lo general no sabe, y sobre todo en los equipos que son mucho más pequeños en cuanto a infraestructura y recursos y tal, porque por ejemplo podemos saber mil cotilleos del Real Madrid y de los equipos de la primera división de fútbol, que si Piqué le pasa esto en el Barça, que si Messi está triste o Cristiano no mete goles porque le ha dejado la novia. Sí. Pero en estos casos, pues aún los espectadores están más ciegos todavía. Efectivamente, porque muchas veces hay que considerar que ese jugador que ha entrado desde el primer minuto, si hace un mal partido o hace mal unos primeros minutos, muchas veces uno desconoce, por ejemplo, que tiene una pequeña lesión, que está tocado y que no está al 100% de su rendimiento. Entonces, son circunstancias que se dan mucho en el deporte, además que, como siempre se dice, ¿qué entrenador va a querer perder un partido? Claro. Hay un dilema, siempre he planteado un dilema, que es el del jugador que es muy bueno. O sea, en cualquier deporte. Me acuerdo siempre el mismo caso, que es el de Romario, el famoso Romario. Claro, tú eres entrenador y tienes un jugador que es muy bueno, que es el número uno o es de los mejores del mundo. Pero es un indisciplinado. O sea, entonces siempre está la división de la gente de decir, no, a mí si no cumple como todo el mundo, si no hace exactamente como todo el mundo, si no entrena como todo el mundo, no juega. Y está los otros que dicen, ya, pero si es un poco indisciplinado, tiene que salir y tal, pero luego llega al campo y te mete tres goles, ¿qué hace? ¿Sabes? Es un dilema, yo creo que bastante interesante. Hay muchos casos como Romario en el fútbol y en el baloncesto. Lo que tenía de particular este hombre, que era un poco juerguista, por lo que se veía. Pero claro, salía un poco como tú, Jorge. Como yo. Pero salía al campo y le rompía la cintura corta. Acordaba que el golazo. O bueno, metía 5 o 4, hacía lo que quería. Él decía, perdona, Carlos, que tenía que salir por la noche. Sí. Que él, si no salía por la noche, obviamente no iba a motivar. Era el Guti brasileño, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, ese también es un caso extremo, ¿no? Yo creo que los compañeros, al final, si los compañeros curran y este tío no curra, pero mete 3 goles, luego al final pues te caes un poco. El problema es cuando hay casos, que se han dado casos de gente que ha salido por la noche, que no han cumplido como los compañeros, ha jugado y encima lo ha hecho mal. Eso ya sí que es el decir, vamos, aquí sí que no hay ni dónde pillarlo, vamos. Es una tarea complicada para el entrenador, sobre todo, ¿eh? Tener este tipo de jugadores y deportistas es complicadísimo para los entrenadores, porque no todos los entrenadores se lo van a tomar como lo estamos tomando nosotros, muy por el contrario. Entonces, es una presión extra también para los entrenadores. Imagínate dejar a la figura del partido y el entrenador que diga no, porque no entrena bien, o porque es un indisciplinado, y porque sale por las noches y no llega en buenas condiciones al entreno. Entonces también ahí los entrenadores tienen que jugar un papel fundamental para tomar esa determinación de qué hacer con jugadores de estas características. Sí, Juanma, yo creo que también que hay que confiar un poco en la figura del entrenador. Siempre habrá excepciones, pero creo que el 90% de los entrenadores sabe más, retomando el argumento de antes, sí, que por ejemplo la grada. Quiero decir, a lo mejor alguien de baloncesto, por poner un ejemplo, cuando veía jugar a Carlos Jiménez o algún alero americano que metiera 20 puntos, la gran mayoría diría que el alero americano es mejor simplemente por meter 20 puntos. Eso es. Pero los entrenadores, estoy seguro que el 99% elegiría a Carlos Jiménez. Yo creo que también hay que entrar a valorar lo que se llama en baloncesto los intangibles. Que hay muchos jugadores que a lo mejor tú los ves y te parecen malos, pero aportan otra serie de cosas que es lo que necesita el equipo para darle pues un compacto al juego y al equipo. Chavales, vamos a hacer una pausa publicitaria, ¿les parece? Porque ya nos acercamos a y media. Vamos a hacer una pausa publicitaria y regresamos en esta tertulia de Todo Baloncesto 95.0 la FM a través de Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día miércoles 14 de octubre de 2015 a las 2 de la tarde, 26 minutos. Pausa y regresamos. Buscando el hueco que queda en mi alma, tan frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera el rayo que me cesa. Ahora es el momento de cambiar tu bañera por un plato de ducha antideslizante en 24 horas. En Azulejos Ramos, por solo 550 euros, te cambiamos tu bañera. Fácil, limpio y rápido. Azulejos Ramos, especialistas en reforma de baños. Llámanos al 925-72-2595 o visítanos en nuestra amplia exposición en Ronda del Cañillo número 1. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Talavera de la Reina informa de la convocatoria del 5º Premio de Investigación y Estudios de Género, Ciudad de la Cerámica, para apoyar la realización de estudios que incidan en el conocimiento de cualquier aspecto relacionado con la igualdad de oportunidades, desde una perspectiva de género. Las bases de la convocatoria se encuentran en la página web del Ayuntamiento. Más información en el Centro de la Mujer, calle Segurilla 35, plazo de presentación hasta el 29 de enero de 2016. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su Euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Llega septiembre y con él los nuevos certificados de profesionalidad en el Centro de Formación SOID. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Docencia de la formación profesional para el empleo. Inserción laboral de personas con discapacidad. Si eres desempleado y quieres una formación de calidad y gratuita, este es tu centro. Cursos subvencionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Visítanos en la calle Tamujar número 3 en Talavera de la Reina. Teléfono 925 82 19 25 o al correo electrónico trabajosocial@gruposoid.com. As you were, as I want. Bien, regresamos a Todo Baloncesto 95.0 la FM a través de Hoy Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. En este miércoles 14 de octubre del 2015 continuamos a las 2 de la tarde y 30 minutos. Más temas, chavales, Jorge, Rubén, Carlos, Fernando. Vamos a hablar de la previa del partido de este domingo. Jugamos contra el líder, contra Lujisa, en su casa, en Guadalajara. Un proyecto de un equipo que tiene un proyecto de ascenso claramente. En principio, pues es el mejor equipo de la competición por todo, por presupuesto, por jugadores y por todo. Ha ganado el primer partido en casa contra otro equipo de Guadalajara, 67-38. Claramente ganó. Y este fin de semana ha ganado a Mora en su casa de 45 puntos, con cuatro jugadores por encima de los 10 puntos. Y la verdad es que es un partido muy muy complicado. No quiero que suene catastrofista ni de perdedores ni nada, pero somos conscientes de que el partido va a estar muy complicado, pero nosotros seguimos entrenando, como bien decimos, 3 días a la semana a muerte, y vamos a ir a poner las cosas muy muy complicadas y pensamos en todos, o sea, incluso en llevarnos la victoria. Bueno, el domingo en el Parque San José de Guadalajara tenemos el, como me ha dicho Fernando, el compromiso contra el Lujisa Guadalajara. Es el equipo, yo creo, a batir en la categoría. Tienen varios fichajes a golpe de talonario que hacen un equipo, pues incluso de una liga por encima de la nuestra, ¿no? Quizá en Liga EVA pues no tendrían problemas tampoco para mantenerse. Pero como bien hemos hablado entre nosotros, el principal enemigo y el enemigo que más miedo nos da somos nosotros mismos, porque nosotros sí creo que si usando nuestro juego y usando nuestras bazas, ¿por qué no podríamos dar las sorpresa el domingo en Guadalajara? Creo que este año es más que posible ganar allí, y nosotros vamos ahí con todas las fuerzas del mundo para traernos la victoria el domingo, desde luego. Yo creo que es un partido de los que se dicen que hay mucho que ganar y poco que perder. Uh-huh. Sobre el plantel, ellos juegan en casa, han ganado los dos partidos de 50, nosotros llegamos con una victoria y una derrota. En principio la presión es para ellos y yo creo que tenemos que jugar con eso, hacer un partido serio pero divertido, como hablamos ayer en la reunión. Y aparte de ahí, trabajando, e intentar sobre todo llegar al final, a los últimos minutos, con el resultado apretado, y ahí puede que ellos bajen el nivel de confianza. Claro, el objetivo es competir. Yo creo que el objetivo de cada partido es competir. A mí no me gusta ni ganar de 20, de 25, ninguna liga. No me gusta pues tener un equipo que va sobrado, y por supuesto me gusta mucho menos el tener un equipo que pierdas de 20 o 25, y el objetivo siempre tiene que ser competir, y ir a todos los partidos a competir y luchar hasta el final y tener posibilidades siempre de llevarte el partido. Es peligroso a veces, chavales, ganar con muchos puntos de ventaja, no solamente en el baloncesto, sino que en muchos deportes. Yo he escuchado a muchos entrenadores que hacen sus descargos cuando los equipos ganan sobradamente a sus rivales y dicen, ojo, cuidado, que la próxima semana tenemos otro partido, y no porque hayamos ganado de 20 o de 30, muy por el contrario, y eso es un tema y un aspecto psicológico que es complicado, que es difícil de poder manejar, incluso de los propios involucrados, de los jugadores de cualquier deporte, porque ya si tú ganas de 20, de 30, el próximo partido dirás, si vamos sobrados, si ya ganamos de 30, entonces la excesiva confianza en el deporte, como en la vida misma, es peligrosa. Desde luego, hay claros ejemplos en el deporte profesional en los que vas muy confiado, vas muy sobrado, todo el mejor Barça, el mejor Madrid. Todos esos equipos han perdido en momentos que pensabas que iban a ganar, iban sobrados después de ganar 6-0, 7-0, 5-0. Llegó un equipo humilde, honrado y jugando bien, les puso las cosas difíciles y perdieron. O sea, no solamente puede ser un golpe a favor hacia nosotros el que hayan ganado esos dos partidos de tanto, porque pueden el próximo domingo desanimarse, sino confiarse y podemos dar la sorpresa, como claro que sí. Sí, yo creo que sobre todo mucho, por ejemplo, yo lo veo que le pasa al Bayern de Múnich cada año de los últimos años, que uh-huh. Claro, gana la liga alemana tan sobrado que luego llega a la Champions y se estrella porque le planta un equipo cara con un presupuesto de su misma talla y se le complican las cosas, como le pasó el año pasado con el Barça y otros años, porque así pasa con Guardiola, que se creía que todo el campo es orégano y de momento se está comiendo los mocos a nivel internacional. Oye, Jorge, ya que tocas el tema Guardiola y haciendo un paréntesis también para que ustedes participen, chavales, porque es para hablar de baloncesto esta tertulia, pero siempre es bueno también tocar otros deportes y otros temas. Jorge, ¿cómo lo ves tú con esto de que ha anunciado Vicente del Bosque que quiere dejar la selección luego de la Eurocopa del próximo año en Francia? Guardiola es uno de los candidatos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes, chavales? ¿Cómo veo a Guardiola? Sí, seleccionador español, por ejemplo. Hombre, yo a Guardiola lo veo muy bien. Sin duda, si no es el entrenador más apropiado para llevar a la selección, pues seguramente esté ahí en el top 3, porque a pesar de que le acabo de meter un palo a Guardiola, yo creo que es indiscutible el trabajo que ha hecho los últimos años, tanto con el Barça como con el Bayern de Múnich. Y si no es Guardiola, pues te podría decir que a lo mejor Paco Gémez podría ser el relevo de Del Bosque, pero no sé. A lo mejor incluso Del Bosque puede seguir otro año más o otro jugar otro campeonato más con España, porque recuerdo además que cuando Luis Aragonés pues fracasó con España, no sé si fue en el Mundial, y dijo que se iba a retirar y al final no se retiró, siguió otro ciclo más hasta llegar a la Eurocopa y al final pues dio la campanada. Yo mi opinión respecto a Guardiola es un gran entrenador de equipos grandes. Para empezar, podéis llamarme radical, no me gustaría ver a Guardiola a cargo de la selección española. Me gustaría verle a cargo de la selección de Cataluña, no la española, porque es un claro ejemplo de, yo creo, de que no nos vamos a meter en detalles políticos, pero no me gustaría ver a Pep como seleccionador de la Roja, ¿no? No es una persona que ha proclamado a los siete vientos la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña de España. Y no me gustaría verlo de seleccionador de la selección española. Pero no quieres hablar de política, ¿no? No. Y bueno, sí, me gustaría Paco Gémez, Unai Emery. Hay varios entrenadores nacionales que sentirían más la camiseta o el banquillo de la selección que el tan bien hablado Pep. Yo aquí no sé muy bien, no más por entendimiento de fútbol, sino porque para mí entrenador y seleccionador son casi profesiones diferentes. No sé cómo lo veréis vosotros, pero a lo mejor Guardiola sí es un entrenador de más entrenar durante todo el año y puede sacar jugo. Y a lo mejor en un torneo donde estás con los jugadores pues una, dos semanas o algunos partidos de preparación, mejor ahí tiene que haber alguien pues más del perfil de Luis Aragonés. Alguien decía por allí que en realidad el cerebro del Barcelona era Tito Vilanova, que en paz descanse. Pues. Suele ocurrir también y suele ser debate y suele ser discusión también cuando los entrenadores tienen su segundo, ¿no? Su ayudante. Yo no lo creo. Yo creo que, por supuesto, aportaría todo, pero yo creo que si realmente fuera el cerebro Tito de ese equipo, yo creo que yo en fútbol no estoy muy puesto, yo lo reconozco desde ya, pero a mí lo que me dice la lógica es que si Tito hubiera sido el cerebro de aquel pedazo Barça, posiblemente uno de los mejores equipos de la historia, yo creo que Tito hubiera estado entrenando a equipos grandes con anterioridad, digo yo, ¿no? No es bueno, el segundo. Yo a Tito, que para descanse el hombre, le consideraba un buen motivador y sobre todo una mano derecha del primer entrenador que ayuda a comunicarse con los demás jugadores. Lo que pasa es que Guardiola, en los equipos anteriores al Barça, no hizo grandes cosas. Llegó al Barça con un Leo Messi inspiradísimo y ahora está en el Bayern de Múnich con un equipazo y normal que gane cosas. A ver, habría que verle en equipos más modestos, por ejemplo, como Marcelino en el Villarreal o como Unai Emery en el Sevilla, a ver si gana las cosas que ha ganado el Sevilla o pone el líder al Villarreal como está ahora mismo. ¿Sabes? O el mismo Paco Gémez en el Rayo. O el mismo Paco Gémez en el Rayo, claro que sí. El segundo peor presupuesto, creo, de la liga. Bueno, pero todos los años acaba mitad de tabla. Me gustaría que si se mojase mis compañeros y ven a Guardiola como seleccionador o como no. Vale, yo me mojo y por el mismo argumento digo que no. Y por decir un nombre que se va a salir un poco de lo conocido, digo Roberto Martínez, que es un entrenador que se fue a Inglaterra muy jovencito y ha ido escalando y ahora está la Premier entrenando al Everton, que lo está haciendo bastante bien además. Perdón, antes de nada, me gustaría decir que Vicente ha hecho un grandísimo papel y si siguiese Don Vicente del Bosque, a mí me encantaría que siguiese, ¿eh? Porque han debutado unos 70 jugadores con él, que se dice pronto, ¿eh? Sí. ¿Hay algún problema en...? Es que no lo sé, yo sé que en baloncesto el seleccionador no puede ser un entrenador de ACB, ¿vale? De un equipo que lleve ACB. ¿En fútbol hay algún problema en eso? Sí, tampoco podría. Tampoco se puede. No sé si hay una norma, pero no es ético que alguien que entrena a los jugadores luego esté de seleccionador, porque hay partidos entre medias de las ligas. No es como un baloncesto que solamente se juega después de la liga. Aquí hay partidos entre medias de las ligas, no puede dejar al Sevilla de lado y irse con la selección. Tiene que ser una persona que esté 100% dedicada a la selección. Yo comparto esa opinión de Carlos. Creo que es inviable el poder compartir el entrenar un equipo y una selección. Yo creo que se debe dedicar 100% solamente a lo que te tienes que dedicar. En este caso, trabajo, como bien lo decía Rubén, de seleccionador y entrenador. Esto en fútbol, porque como te he comentado antes, en baloncesto la selección siempre se reúne después de la liga. Cuando han terminado todas las competiciones, ya se reúne la selección. Entonces sí que puede, a mí esa norma me parece absurda, que un entrenador de ACB no pueda ser luego el seleccionador de la Roja, ¿no? Ya para cerrar el tema, la pregunta que me has hecho no quiero rehuirla. Yo, a mí me gustaría saber la opinión de Guardiola, si realmente él quiere ser seleccionador o no. Yo me gustaría saber su... Igual luego él llega y dice que no quiere ser seleccionador español y ya está. Habría que verlo también, si él quiere serlo o no, lo primero de todo. Vale. Pues bueno, lo dejamos ahí entonces, un debate... Perdona, Juanma, ¿tú le ves como seleccionador a Pep? No le veo. No le veo por el mensaje que ha entregado, y creo que sería muy peligroso, entiéndase el concepto de peligro, ¿no? Que puede tener un entrenador que ya se ha identificado y ha tomado parte con un tema tan delicado y que ha provocado tanta polémica como es lo que estamos hablando. Entonces, lo estamos viendo con Piqué. Efectivamente, con Piqué. En pocas palabras, me imagino que y pienso que ya está quemado, como se dice. Sí, entonces. Al final es un hecho complicado, es un hecho delicado. El aficionado quiere a los jugadores que sientan el color y el escudo de su país. Por supuesto. No quiere una persona que vaya por el interés y por el dinero. Efectivamente. Que no le hace falta el dinero, pero más que nada, porque la selección de Cataluña no juega compromisos internacionales de la leche. Si no, jugaría con Cataluña. Prestigios y trofeos. Tenemos un caso en el baloncesto que me puso los pelos de punta, como Nikola Mirotic, nacido en Montenegro, cómo sintió los colores y cómo se hizo sentir español, ¿sabes? Sí. Y eso a la gente, aunque no haya nacido en tu país, eso a la gente le encanta y le gusta. Y le gusta que la gente no vaya al día de la independencia, no vaya a la diada, no proclamen la diada o siete eventos, sino que sienta el color de su país. Y si vas a la selección es porque te sientes español, no porque te sientes de fuera. Además que los deportistas, en este caso los jugadores de fútbol y cualquier deportista, deben cuidar mucho el tema de la imagen y del mensaje que entregan, porque no dejan de ser personajes públicos y al final todo lo que digan va a ser utilizado y entendido a favor o en contra. Pero es totalmente lícito que Gerard Piqué sienta que es catalán y quiera ir con Cataluña, pero que deje la Roja, que deje la selección. Que dé una prueba, efectivamente, de lo que habla, pues directamente, que haga una prueba y que realmente nos quede a todos claro que efectivamente... Por eso le pitan. Bueno, pero es un tema complicado porque, como bien han dicho los jugadores de la selección, le pitan a Piqué, pero ellos también se sienten, sus compañeros, en cierta medida, un poco afectados en ese sentido. Yo he escuchado declaraciones de algunos futbolistas, de algunos jugadores de la selección, pero bueno, es un tema de nunca acabar y un tema que... Sí, perdona, acabaría si dijese me siento español y quiero jugar con España. Acabaría así. Es que hay que mojarse también. Pero no lo dice. No vamos a venir un día a la tertulia el lunes. a la gran tertulia que hacéis el lunes de fútbol y de otras cosas, y vamos a opinar sobre estos temas, que yo creo que es muy interesante, la verdad. Bueno, pero, por ejemplo, sin embargo, en el baloncesto tenemos el caso de Marc Gasol, que... también es bastante independentista, por así decirlo, yo creo. Y ¿tú crees? Yo no he visto nunca... Y Marc Gasol también debería, pues, decir que no quiere jugar con España, quiere jugar él solo con Cataluña o algo así, no sé, porque es un poco el estilo de Guardiola también, Marc Gasol. ¿La has visto en alguna foto con la diada, con el 9N? ¿La has visto alguna vez? Yo a Marc Gasol no le he visto proclamar. Pero sí recuerdo haberle escuchado alguna declaración en la que estaba a favor. Yo creo que el tema de Marc era que estaba a favor de votar, no que estuviera a favor de Cataluña, sino que él veía lícito que se pudiera votar si había gente que se fuera de fuera o no, pero que él no era partidario de separarse. Creo que era la pequeña diferencia. Pero bueno, si fuera el caso sería el mismo, claro. Bueno, chavales, es un tema, como digo, que da para mucho. Vamos a hacer un paréntesis para pasar a otro tema importante. A las 3 de la tarde y menos 15 minutos, quiero decir, de este miércoles 14 de octubre del 2015, en este Todo Baloncesto del 95.0 la FM. Yeah, that's right, this cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right, he's got game. PE 1998. If man is the father, the son is the center of the earth. In the middle- Y esta canción que nos sirve de cabecera para introducir el siguiente tema que vamos a compartir con los oyentes del 95.0 FM es de Public Enemy. ¿Y qué relación tiene con el baloncesto, Fernando? Sí, pues nos complacemos hoy en inaugurar una nueva sección, ¿vale? Va a ser una sección en la que vamos a cada semana a recomendar una película que esté vinculada al baloncesto, al mundo del baloncesto. Hay películas buenas, películas malas sobre este tema, pero hay muchas películas muy interesantes en las que a través de del tema del cine pues nos acerca mucho al baloncesto, a lo que es este deporte por dentro, y yo creo que puede estar bastante interesante. Y esta canción, pues bueno, es la canción principal de la banda sonora de una película, para mí, en mi opinión, la mejor película que se ha hecho de baloncesto de la historia. La película es He Got Game, en España se llamó Una mala jugada, del gran Spike Lee, que sabemos todos que es un grandísimo aficionado de la NBA, aficionado de los New York Knicks, siempre está... Sale Denzel Washington y Ray Allen, ¿no? Sí, es una película del 98, protagonizada pues por Denzel Washington, que en aquella época era un fijo de Spike Lee, como lo ha sido en su época Robert De Niro, por ejemplo, con Scorsese, o Al Pacino con Brian De Palma. Y cuentan, pues bueno, la historia es de ese Washington, es un hombre que está en la cárcel, y bueno, pues llegan le dan una oportunidad de conseguir la condicional si convence a su hijo, que es Ray Allen, el gran jugador de baloncesto, el máximo anotador en la vida real, máximo anotador de triples de la historia de la NBA, ¿vale? Sí. Y bueno, la película, Ray Allen es muy jovencito, la verdad es que es casi irreconocible. Es el mejor jugador de institutos del país, y entonces pues le hacen un trato, el fiscal a Denzel Washington, al papel que hace de... Que si convence a su hijo, Ray Allen, de que juegue en el equipo de la universidad, pues le dejan libre, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Básicamente, ¿no? Entonces Ray Allen le tiene también ofertas de la NBA. Entonces, claro, surgió un dilema muy importante. Y claro, déjalo ahí, que yo no lo he visto. No digo nada más, pero el dilema está, bueno, inmoral, sí. Ray Allen es huérfano de madre y su padre está entre rejas, pues bueno, un chico que se ha criado casi en la calle, como en las películas de Spike Lee, pues siempre tratan de los suburbios de Estados Unidos, cosas que seguramente haya vivido mucho. Entonces, claro, la película, el tema central es ese, el dilema que tiene... Ray Allen, de decir, juego en la NBA, tengo la oportunidad de jugar en la NBA ya, porque me lo he ganado, o ayudo a mi padre, fichando por una universidad, ayudo a mi padre pues a salir, y bueno, pues con un padre pues que no se lleva del todo bien, y bueno, pues la película, pues el padre trata de acercarse a su hijo, y bueno, no voy a desvelar más. Una, ¿recuerda cómo se llama, por favor? Sí, se llama Una mala jugada. En español, en España, como sabemos siempre, las traducciones de las películas de... del inglés al español, pues no son siempre exactas, y la película se llama He Got Game, y luego en español Una mala jugada. ¿Qué duración tiene, Fernando, la película? La película son 130 minutos. A dos horitas, quien tenga dos horitas libre. Pero es de las películas que se te pasan muy bien, no aburre en ningún momento, no meten paja, como decimos muchas veces, que hay películas que meten un montón de ahí. Es una película que de principio a fin, además no tiene actores muy muy conocidos como Mila Jovovich, Rosario Dawson, John Turturro, el gran John Turturro, que salen todas. Mila Jovovich, muy joven. Sí, además, sí, también muy muy jovencita. Y muy guapa, ¿verdad, Jorge? Sí. Sí, muy guapa, muy guapa. Además, ahora que estabais hablando de la película, quería recordar una anécdota sobre ella, que es que, bueno, el personaje de Ray Allen en la película se llama... bueno, lo voy a decir Jesús, en español. Jesús Shuttlesworth. Jesús será, me imagino. Jesus Shuttlesworth. Sí. Y hace dos años, el equipo de Miami Heat, que era donde jugaba Ray Allen, pues se hizo unas camisetas como edición especial, en la que los jugadores se ponían un mote, y estaba pues LeBron, se llamaba King James. Bueno, pues, y de ese modo, pues, por ejemplo, Ray Allen pues eligió el nombre de Jesús Shuttlesworth como nombre de su camiseta, pues por la película de Spike Lee. Es una película de culto, sobre todo para el mundo del baloncesto, para el mundo de la NBA. El deporte en general es una película de culto, y una película importantísima, en la que efectivamente, como bien has dicho, cada cierto tiempo se reedita la película, salen nuevos formatos, aniversarios por todos lados, y una película que de verdad que desde aquí recomendamos totalmente, y que la vea todo el mundo, que seguramente tanto los amantes del baloncesto como los amantes del cine, porque Spike Lee, yo creo que nunca deja a nadie indiferente. No es un director que veas la película y digas, bueno, pues es una película para pasar el rato. Sí que quizás de los directores que o te gusta mucho o no te gusta nada, pero yo creo que esta en concreto es una película que va a gustar a prácticamente a todo el mundo, muy entretenida. Pues nada, ya dicho esto, y lo dicho, iremos trayendo todas las semanas una película para comentar. Hay un montonazo. Vamos a hacer una previa, pues Space Jam, Hoosiers. Los blancos no las saben meter. Grandísima. Coach Carter. Hay muchísima. Eddie, una película con Whoopi Goldberg. Bueno, pues cada semana iremos trayendo una recomendación, pues para que la gente que no haya visto esas películas, pues si le interesa que la vean. Y Carlos nos trae también ahora una pregunta muy interesante que ha dicho un jugador del Real Madrid, que yo creo que está bastante curiosa para si alguien lo quiere por redes sociales, en nuestros Twitter, por supuesto, de Juanma, de Carlos, de Rubén o el mío, pues comentar y responder a la pregunta. Ha hecho Sergio Llull, ya adelanto del Real Madrid. Y bueno, aprovechando que ayer Sergio Llull visitó el programa del Hormiguero, sí que os quería hacer una pregunta. La verdad que lo hice aquí muy claro. Que bueno, pues anotar una canasta en el último segundo para que tu equipo gane el partido, pues dice que es mejor que tener un orgasmo. Yo he metido alguna canasta en mi vida de he metido alguna, no a nivel de Sergio Llull, por supuesto, que él se refería a la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona, pero sí que es verdad que yo he metido alguna canasta en el último segundo para ganar el partido, y mi opinión personal es que no es como un orgasmo. Yo quiero hacer la pregunta a Jorge, porque creo que es el caso perfecto, que sí. Estábamos los cuatro, el año pasado recuerdo, estábamos nosotros con Calera y él con Alberche, y él nos ganó con un tiro en el último segundo, entonces le pido que se moje. Que se pues moje. Yo me mojo y te digo que cuando metí la canasta, yo creo, vamos, es que, o sea, es como una sensación en la que un chute de adrenalina te vuelve... ¡Locura! O sea, yo me volví completamente loco, o sea, entré en una especie de trance en el que no podía parar de correr y de gritar, pues, cosas aleatorias y que camiseta. Se me iban ocurriendo, pues, según iba corriendo. Uh-huh. Eso es como... Y fue algo así, pero vamos, es que es un subidón... O sea, está ahí, en ese momento es lo máximo, o sea, lo máximo. Eso para algunos es como, me recuerda mucho al chiste muy parecido de ¿qué prefieres, meter una canasta el último segundo en un orgasmo? Es como había un chiste que era, ¿qué prefieres, la Navidad o un orgasmo? Y decía, hombre, yo prefiero la Navidad. Y dice, ¿y eso? Y dice, sí, porque es más a menudo, ¿sabes? Era un tío que no se comía... Qué buena. El pobre hombre no se comía mucho, decía yo esto, pues igual, para algunos a lo mejor... que no están tan afortunados, pues preferiría meter una canasta el último segundo porque es más y peor aún dirían, ¿qué prefieres, meter una canasta en el último segundo y celebrarlo o el sexo y que te diga la canasta porque dura más? también. Bueno, pero Jorge, aclárame, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Sí, pues, si meter una canasta en el último segundo. Es que eso son... Eso es como querer a una madre o querer a una novia, son gustos diferentes. Y raros también, ¿no? Y raros. Has salido bien del paso. Muy bien. Por supuesto, ¿no? Bueno, también nos trae Rubén otra curiosidad también muy interesante, que este es un dato que me ha dejado a mí perplejo cuando me lo ha comentado y no me lo esperaba para nada. Bueno, mira, voy a poner un poquito en orden más o menos cómo ha sido el suceso. Aparte de jugar, tengo la oportunidad de entrenar a un equipo cadete y por las tardes, para preparar los entrenamientos y tal, tengo que leer artículos, etcétera, etcétera. Y me encontré con una cosa muy curiosa, os cuento. Esto viene a raíz, lo puse también en Facebook, hice una pregunta abierta a los oyentes, amigos, compañeros, que cuándo había nacido, si en el primer semestre, es decir, de enero a junio, o en el segundo, de julio a diciembre. La gente fue contestando, etcétera, etcétera. Y vamos al quid de la cuestión. En categorías inferiores, los niños nacidos o las niñas entre enero y junio, lo normal sería que hubiera un 50% de jugadores del primer semestre y 50% del segundo. Pero las estadísticas dicen que hay casi un 75-80% del primer semestre y un 25-20% del segundo. Con lo cual, te estoy diciendo, coño, el dato aquí algo nos está intentando decir. Indagando más, cuando se llega a profesionales también ocurre. Dices... En categorías inferiores podría ser lógico porque a lo mejor un niño que ha nacido en enero respecto a uno que ha nacido en diciembre le saca 11 meses, es mayor, sí. Tiene el físico más avanzado, entonces un entrenador va a decir, este chico es más grande, más fuerte, corre más, en definitiva lo hace mejor. Por daros un par de datos, por ejemplo, que conozcamos todo, Messi es del primer semestre, Cristiano es del primer semestre, Michael Jordan es del primer semestre. Si vemos la plantilla del Madrid, que ganó el año pasado todo, habló de baloncesto, 11 jugadores nacieron entre enero y junio y solo 2 entre julio y diciembre. Es un dato que... Era Henry y los que no jugaron, ¿no? Exacto. Es un dato que choca un poco. Dice, la estadística normalmente siempre tiran al 50%. El estudio lo que venía a decir era eso, que desde categorías inferiores los entrenadores pues también es normal. Tú ves a alguien de la misma edad, que en realidad sacan 10 meses, y suelen jugar más los niños más grandes, los que han nacido en enero, febrero, marzo, los del primer semestre. Uh-huh. Y luego cuando llegan a profesionales, a base de jugar más, han cogido más experiencia, han cogido más calidad, y a base de entrenar son los que al final acaban jugando. Uh-huh. Por acabar el estudio pasaba una cosa muy curiosa, porque en Alemania pasaba al contrario. En Alemania el 30% eran del primer semestre y el 70% del segundo, lo que tiraba un poco abajo el estudio. Pero indagando más se demostró que en Alemania allí no se divide la edad por año natural, es decir, de enero a diciembre, sino que por se curso. Hace por claro. Cursos escolares. Es que lo lógico, porque claro, yo lo que te comentaba antes, un jugador que nace el 31 de diciembre y otro que nace el 1 de enero, que son prácticamente de la misma edad, claro, uno es juvenil de, por ejemplo, en categoría inferior, juvenil de segundo año, otro juvenil de primer año. El que nace el 1 de enero tiene otro año de formación todavía. O sea, exacto. Sí que es verdad que al final son los mismos años de formación, pero claro, el que nace el 31 de enero está jugando con gente de casi un año mayor que él. Mayor, ¿no? Sí. Sí, por acabar con esto, estuve viendo nuestras fichas, el Club Baloncesto Talavera Basket, y de los 13-14 que estamos, creo que éramos 9 del primer semestre, y 3 entre los que está aquí enfrente Carlos del segundo semestre. Yo soy de los pequeñitos. Excluido. Claro, es del segundo semestre. un caso curioso que luego, según el mes en el que nazca, al final tiene más probabilidades de tener éxito en el deporte. Pues mira, con el famoso primer semestre entonces. ¿Y acá cómo estamos nosotros en la tertulia a propósito del primer y segundo semestre? Yo primer semestre, 8 de marzo. Yo primero también. Yo segundo. ¿Y tú, Jorge? Pues yo segundo también. Así yo primero, claro. 14 de junio. Pues mira. Es curioso el dato, pero es interesante a la vez, ¿eh? Muy, muy interesante. Me acabo de acordar, también lo vi en este Mundial de Fútbol en el que ganó Alemania, bueno, el año pasado, creo que era 70-30 a favor 70-30. De los del primer semestre. ¿Y el estudio de dónde venía? Lo había hecho un, creo que se llamaba Rodríguez y Sala, que también es un directivo del Barça, que lo vio a través eso de ver de Neymar, de Messi, lo estuvo analizando, los niños de la Masía, y se dio cuenta que era aplicable a todos los deportes. Sí, estas cosas a lo mejor que te encuentras de casualidad y empiezas a mirar y dices, oye, aquí hay, sí, claro. Aquí puede haber algo interesante, pues, muy, muy interesante compartirlo el estudio. En verano pasan cosas. Hay mucho tiempo libre. Muchas vacaciones. Mucho tiempo libre. Muchas lunas de miel, mucho calor. Cosas. No sé, como decía antes en broma Rubén, digo, no sé si tiene más tiempo libre el cacho de estudio o tú que has conseguido ver este estudio, a analizar el estudio, lo has encontrado. No sé este año tengo mucho tiempo libre. Sí. Así parece. Bueno, chavales, se nos va acabando ya este programa, que estamos debutando con esta tertulia de una hora para la alegría de todos los oyentes de nuestro programa, amantes del baloncesto y del deporte. Nosotros estamos muy contentos al respecto. Vamos despidiendo ya a Jorge, ¿les parece? Que está en la línea telefónica, Fernando, para que despida a Jorge y ya puedas acotar las últimas consideraciones de este programa. Nada, Jorge, que un placer de haberte podido tener otra vez aquí con nosotros, que como te dijimos el otro día cuando te llamamos por tu cumple, que te echábamos en falta y nada, vamos a ver si podemos mantener así la conversación, que para nosotros eres un imprescindible aquí en la mesa. Así espero, que sea así hasta que la muerte nos separe. Eres un fenómeno, Jorge, un saludo, ¿eh? Nos vemos, chicos. Te queremos a pesar de no llevar las palmeritas. Es verdad. Ojo, que fueron pasteles. Fueron pasteles, pero no palmeritas. Bien buenos estaban. Estaban muy ricos, sí. Y nada, ya para terminar, simplemente recordar, hoy es la presentación de la Liga Local de Baloncesto. A las 8:20 se hace la presentación de los equipos, con la presencia del concejal de deportes, que por supuesto he de agradecer siempre que estén apoyando nuestro deporte y el deporte en general. Y el viernes ya comienza la liga y de la liga local, y estaremos también pendientes y nos haremos eco de todas las noticias que surjan. Por supuesto, cuando comienza todo hay que hacerse la foto como corresponde. Sí. Chavales, muchas gracias por todo. Enhorabuena también a Carlos, que nos comentaba cuando llegó que era su primer día de trabajo, así es que puedes pasar el anuncio si quieres, Carlos, no te preocupes. Nada, he empezado hoy a trabajar en GLM y Asociados, es una gestoría y asesoría laboral en Talavera, y bueno, pues yo me voy a encargar de la rama de la formación bonificada hacia empresas y de la formación a particulares. Enhorabuena, muy contento. Mucha suerte. Muchas gracias, Juanma. Que nos vamos, chavales. Sí, ¿algo quería decir, Rubén? No, que ya meto también la cuña. El año pasado acabé terapia ocupacional. Si alguien tiene alguna vacante, yo la dejo. Muy bien. Fernando, Carlos, Rubén, Jorge, que ya se despidió, pues muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana, chavales. A ti, Jorge. Hasta la próxima. Y nosotros nos reencontramos mañana, siempre a las 2 de la tarde en Deportes al Día. Será hasta entonces. Chao, chao. One out of 1 million residents be a dissident who ain't kissing it. The politics are changing whips, got the sick missing chips and all.